Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Generalmente los humanos nos movemos por esa capacidad que nos distingue de todos los otros seres, la de pensar racionalmente. Pero no siempre esos pensamientos son los adecuados. Por eso hay que rectificar muchas veces los puntos de vista. Por ejemplo, tener en cuenta estos 10 puntos. Primero, no creas que para ser feliz es necesario que todo el mundo nos aprecie, nos apruebe y nos trate con simpatía. Es imposible caer bien a todo el mundo. Intenta hacer las cosas bien y no te preocupes de si no contentás a todos. Segundo, para considerarte valioso, no te sientas en la obligación de tener que demostrar de todo y que sos competente en todo. Aceptá tus limitaciones y recalca lo que sabés hacer bien. Tercero, rechazá el pensamiento de que algunas personas son malas y merecen un escarmiento, sobre todo si te incluís a vos mismo en esa categoría de persona. Desarrollá, sin embargo, la capacidad de aceptar los propios errores y ajenos. Cuarto, libérate de la opinión de que es horrible que las cosas no salgan como a uno le gustaría. Si no salen una vez, ya saldrán a la siguiente. Lo que importa es que mantengas la esperanza. Quinto, no creas que muchas desgracias se originan porque así está escrito. No creas tampoco que nosotros tenemos poca capacidad para controlar los acontecimientos. Nada está escrito y podemos lograr más de lo que nos creemos. Sexto, no estés siempre preocupado y esperando lo peor por si algo puede salir mal o resultar peligroso. No vas a arreglar nada y te empeora mucho a vos mismo. Séptimo, no pienses que es mejor evitar las responsabilidades que enfrentarte a ellas. Al contrario, mientras antes te enfrentes a ellas, todo irá mejor. Octavo, no creas que necesitamos apoyarnos en alguien más fuerte en quien podemos confiar. Nos apoyamos mutuamente. Tampoco pienses que los demás siempre saben más que vos. Ellos también pueden equivocarse. Noveno, no llegues a pensar que lo ocurrido en el pasado nos ha afectado de tal manera que no se puede borrar y que por eso determina nuestra conducta pasada y futura. Lo pasado, pasado está y se puede integrar. Y décimo, no creas que existe una solución precisa y concreta para cada situación y que si no la encontrás, sobreviene la catástrofe. Puede haber varias soluciones, a veces contrapuestas, y si no se hallan a la primera, ya saldrán a la segunda o tercera. Finalmente te deseo de todo corazón que Dios te ilumine cada día. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.